FM. Siempre. Siempre. Todas tus canciones en tu idioma. De música ligera. En medio del afán de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol, las clases y la algarabía. No existe un combo más tenaz en esta vida. La FM, siempre, siempre. Me rompo la cabeza cuando intento analizar. Ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear. Pero satina tu mirar, ya no lo puedo descifrar. ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre? Amigos en los buenos y en los malos ratos, amigos de los caros y de los baratos. No existe un combo más tenaz en estos lados. No siempre todo va bien, problemas no faltan, pero donde hay amistad nace la esperanza. Jaime con su décimo grado, definitivamente, ¿quién no tuvo esto como himno en su grado número 10? Yo sí lo tuve, ¿ustedes qué tal? Claro, todos lo tuvimos. Eso fue algo espectacular y sobre todo porque en las diferentes fiestas de clásicos, más de uno pide esta canción. A otros no es que les guste mucho, les parecerá como medio mañezudito más bien. Pero hay otros que definitivamente regresan otra vez, y sobre todo que fue una canción acompañada de un programa de televisión llamado Décimo Grado. En mi caso ya era un clásico cuando estaba en décimo, pero igual lo disfrutamos todo el año. Muy bien ese Décimo Grado, era bastante visto. Si no estoy mal, comenzó siendo Décimo Grado a las 5 de la tarde y después lo pasaron para los sábados después de las 2, algo así. Ah, súper. Bueno, tenemos en este momento, comenzando este de música ligera, bastantes cositas, información que nos tiene Drixer Alfonso en este momento. Así es, Ani, algunas efemérides importantes de un día como hoy. Nos vamos para el 2 de julio de 1916. En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se juega el primer partido de fútbol por la futura Copa América. La selección de fútbol de Uruguay vence a la de Chile 4-0. Recordemos que la Copa América es el torneo de fútbol continental más viejo de todos los que existen en el mundo. El más vieja escuela es la Copa América, que tuvo pues este primer partido en 1916. El 2 de julio del año 2008 en nuestro país, el ejército colombiano realiza la operación Jaque, en la que se rescatan a 15 secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt, sí, tres contratistas estadounidenses y 11 soldados en poder del grupo guerrillero Las FARC. Un día como hoy, en el año 1942, 2 de julio de 1942, nace un presidente mexicano con cierto carisma y un tono de voz bastante grueso que hemos tenido la oportunidad de ver. Se llama Vicente Fox. Fue presidente mexicano entre el año 2000 y 2006. Y por último, lamentablemente para el mundo del deporte y sobre todo para el fútbol, un día como hoy, fallece en 1994, sábado por cierto, el futbolista profesional colombiano, ex Atlético Nacional, recordado mucho por la hinchada verde, Andrés Escobar. Lamentablemente se presentó una situación en la que se vio involucrada la vida del caballero del fútbol, Andrés Escobar. Lo recordamos hoy en la FM 106.9 por ser un hombre limpio, por ser un hombre muy bueno jugando a el balón y que hoy recordamos en la número uno de los clásicos. Bueno, yo también tengo mi parte de efemérides y es que un día como hoy murió en 1566 Michael de Notre Dame, más conocido como Nostradamus. ¿Se sabe quién es el Rixer? Claro, él predijo en su momento muchas de las cosas que estamos viendo, muchas de las situaciones que son parte de esta actualidad. Les Prophéties es su libro y tiene 942 cuartetas poéticas que dicen, como usted acabó de mencionar, predicen algunos eventos futuros, algunos se han dado ya, de hecho también dicen por ahí que predijo de alguna forma lo que estamos viviendo en este momento con el coronavirus, pero de una forma como muy poética. Él siempre usa como mucho poema. En 1816, Simón Bolívar decretó la libertad absoluta a todos los esclavos que se alistaron en las filas del ejército patriota. ¿Quiénes fueron los que llevaron la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela contra el Imperio Español? Gracias a un día como hoy en 1816. Y hoy es el cumpleaños de Lindsay Lohan y el cumpleaños de Margot Robbie, recordada esta última por ser la Harley Quinn del Escuadrón Suicida. Claro, claro, y de la cual se ha venido hablando mucho porque va a tener aparentemente un rol muy importante en la nueva película de la saga de Piratas del Caribe. Así es. Muy bien. Excelentes las efemérides y muy buena la música. ¿Qué música la que tenemos para hoy? Llega La Mosca, por ahí veo también a Enanitos Verdes con Lamento Boliviano y aquí están Los Ángeles del Infierno. Aquí está su Al Otro Lado del Silencio, amigos. La número uno de los clásicos siempre. Se han borrado de un pasado feliz, sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. ¡Vamos! casa, la FM. Mis clásicos siempre. Especial llega a la FM siempre. Invitado totalmente especial a esta hora en la FM siempre. Para nosotros es un orgullo presentarles y hablar de una empresa que llevamos los colombianos y los paisas, llevamos en nuestras mentes por la cantidad de artistas que pasaron por esta empresa. Me acuerdo yo que quedaba por allá por el Olaya Herrera, no sé si todavía queda. Vamos a recordar nada menos y nada más que una disquera que queremos mucho los antioqueños, Codiscos. Uno hablar de Codiscos es hablar de tantos recuerdos, es hablar de artistas que pasaron increíbles. Me acuerdo, creo que pasó por allá, creo que el Combo Las Estrellas, creo que pasó por ahí, una cantidad de artistas únicos y también artistas de rock en español. Por eso hoy hemos invitado de una manera muy especial al señor Álvaro Picón Reyes, gerente senior de Codiscos. Álvaro, bienvenido a la FM, soy el Clásico Herrera. ¿Cómo estás, hombre? Don Álvaro. Don Alvarín. Señor. ¿Cómo estás, hombre? ¿Bien o no? Hola, Clásico. Ani, ¿qué más, hombre? Víctor, un placer saludarlos, ¿cómo están? Epa, bien. Estamos felices con estos 70 años de Codiscos y hoy los estamos celebrando de una manera muy especial. Te decía que es una empresa que los paisas y los colombianos llevamos mucho en nuestras mentes, hombre. Muchísimas gracias. Es un placer saludarlos a todos los amigos de la FM, de RCN en Medellín. Muy contentos en Codiscos de celebrar 70 años trabajando en pro de nuestros artistas colombianos, de nuestros artistas antioqueños y obviamente también del talento internacional, porque no le podemos cerrar las puertas al talento que muchas veces en sus países no tienen la oportunidad, lo buscan en Colombia y particularmente en Medellín. Aquí en Codiscos siempre hemos estado muy atentos y apoyar a todo el talento de Medellín, de Antioquia, de Colombia y del mundo. Hablemos de artistas, pero hablemos de artistas de la música tropical. Cuando Codiscos llegaba a diciembre, Codiscos llegaba con toda, sobre todo apoyar a los artistas del vallenato, de la música tropical. ¿Se acuerda más o menos, Álvaro? Pues hombre, sí, me acuerdo, claro que sí me acuerdo de artistas, por ejemplo, como Gustavo Quintero, que fue uno de los grandes íconos de la música tropical en la compañía Codiscos con su orquesta Los Graduados, que cada año nos dejaba éxitos que eran infaltables en las fiestas de fin de año. Me acuerdo también mucho del grupo Niche, que no es de acá de Medellín, pero nos dejó un catálogo y unos grandes éxitos realmente extraordinarios. El grupo Galé, que es de Medellín, con Diego Galé a la cabeza, que ha sido otro de los grandes y fuertes productos que Codiscos ha patrocinado, que ha apoyado durante toda su historia. Y qué decir de Maelo Ruiz, por ejemplo, artista internacional, o de los vallenatos como el Binomio de Oro, Rafael Orozco, sí, Israel Romero, o el grupo Los Diablitos, o Miguel Morales, o Jesús Manuel, o Los Betos, o Alfredo Gutiérrez, que fue uno de los pilares en los años 60 y 70 en Codiscos. Realmente un catálogo hermoso, bueno, el catálogo tropical y vallenato de Codiscos. Una nota definitivamente. Y no solamente con el catálogo que tenía Codiscos, con lo que era el vallenato y la música tropical. El rockcito en español era muy especial. Y lo que tenemos también, yo creo que en este momento hay un artista que tiene que agradecerle mucho a Codiscos. Es un artista que se hace llamar, no sé si usted se acuerda de él, Juan Esteban Aristizábal, el viejo Juanes, cuando empezó con Equimosis, ¿se acuerda? Por supuesto, años quizás 80, finales de los 80, comienzos de los 90, no tengo muy clara la fecha, pero me acuerdo de Equimosis, cuando empezó Equimosis, Juanes con su cabello largo y ese sonido tan particular que conquistó, no, obviamente a todo el país y a nivel internacional. Una gran historia la de Equimosis, y Juanes es una de las personas que siempre se acuerda de Codiscos, nos envía sus mensajes, los saludos y como buen hijo, ¿no? Quiere mucho su primera compañía. Otro que también estuvo ahí, escúchenlo muy bien, antioqueñísimo, Bajo Tierra. ¿Quién no se acuerda Bajo Tierra, hombre? Uy, Álvaro. Tremendo, Bajo Tierra, un sonido también espectacular, grandes canciones, muchos éxitos. Es de los grupos antioqueños que recordamos con cariño en la compañía, porque marcó una época muy importante en la música joven de nuestro país y particularmente de la ciudad y del departamento. Escuchen bien este nombre, señores. Elkin Ramírez con el grupo Kraken, Álvaro. Nos dejó Elkin, que en paz descanse, un gran legado, una gran historia con el grupo Kraken. Y hoy sigue vigente. Sus canciones siguen sonando, siguen rotando en las estaciones de radio, en las plataformas digitales. Es uno de los productos que poderosamente llaman la atención. Inclusive te cuento algo clásico, se está mirando la posibilidad de utilizar una de sus canciones para una serie que se está grabando en Bogotá con la productora Fox. Entonces, a Elkin también, a la distancia, realmente recuerdos de su gran talento y de su gran calidad. Y escuchen esto, muchachos, los primeros pinitos cuando escuchamos, gracias a Codiscos, a un grupo llamado Vilma Palma e Vampiros. Vilma Palma fue de esos grupos que disfrutamos. Empezaba yo en Bucaramanga a hacer mis primeros pinitos en Codiscos como promotor de radio y director de la regional, y fue un hit impresionante. Ellos estuvieron en gira, una de tantas giras que hicieron al país, y allá se presentaron en el estadio de fútbol y fue un lleno total a pesar del aguacero que cayó esa noche. Y Vilma Palma se fajó con sus grandes éxitos. Realmente una historia importante en el rock latino, este grupo argentino que impactó en toda Latinoamérica. ¿Alguna preguntita, Drixer? Sí, hombre, yo quiero aprovechar para enviarle un abrazo a él y unas felicitaciones enormes a esta empresa antioqueña y colombiana que ha logrado un éxito rotundo y que ha impulsado como plataforma de producción a muchos artistas, entre ellos, pues clásico, voy a saludar a algunos. Por ejemplo, mi mamá es muy fanática de Lenita Vargas, Alfredo Gutiérrez, Binomio de Oro, Alcia Costa y las bandas que ya el clásico Herrera nombró, que son parte del ADN de la FM 106.9. Pero me voy a ir a este presente. Se está hablando mucho de plataformas, de vía streaming, de Apple Music, de Spotify, de Deezer, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los nuevos retos que vienen para la industria de la música y más aún en tiempo de coronavirus? Pues Drixer, un saludo especial para ti también. Realmente Codiscos es una compañía que se preparó para este cambio generacional y para este cambio de cómo escuchar y de cómo llegarle la música al consumidor. Ya las personas no tenían la necesidad de salir a una tienda a buscar su CD, sino que a través de plataformas como las que mencionas, como YouTube, como Spotify, o como Apple, o como muchas, pues iba a tener, pagando una mensualidad muy, muy económica, el promedio son $4 aproximadamente, tener todas las canciones, todos los videos que tú quieras, y si se trata de YouTube, que YouTube pues, entre comillas, es gratuito, pero también hay la versión premium, tenerlo en casa y escuchar usted lo que quiere y a la hora que quiera. Entonces nosotros con nuestras directivas pues nos preparamos afortunadamente y la compañía es pionera en este caso. Tenemos un canal de YouTube que tiene más de 7 millones de suscriptores. Tenemos una relación directa con Spotify. Hemos tenido la oportunidad de visitar las oficinas de Spotify en Nueva York, en Miami, aquí en Colombia. Vamos a estar en Argentina después que pase esta situación tan difícil, visitándolos también, porque allá tenemos un artista muy importante que está cogiendo mucha fuerza, que se llama Lionel Ferro. Entonces, las relaciones que tiene la compañía con su equipo digital y las plataformas es muy grande, muy importante. Y obviamente el crecimiento del consumo, pues cada día es exponencial. Entonces, las personas escuchan su música a través de sus celulares, a través de sus computadores y o a través de sus pantallas de televisión, y el artista tiene la oportunidad de ser exitoso no solamente ya en su país, como pasaba anteriormente con la venta de CDs, sino que ya su música se puede escuchar aquí, o se puede escuchar en Europa, o se puede escuchar en Sudamérica, o en Norteamérica, o en África, o en Asia, donde sea, y se puede convertir en un éxito mundial. Y ya lo vivimos nosotros cuando contratamos a Nicky Jam, y aquellos éxitos como Voy a Beber y Travesuras se convirtieron en éxitos no solamente en Colombia, sino en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, y llegamos a cualquier lugar del mundo ganando discos de platino en España, en Italia, en Estados Unidos, en México, en Chile. Entonces eso nos da la oportunidad la plataforma digital, afortunadamente. 70 años de Codiscos. Álvaro Picón, mil gracias por estar con nosotros y de nuevo nuestras felicitaciones a esa lindísima compañía, hombre. Muchas gracias, Clásico. Muchas gracias, Drixer, y a Ani y a todos los oyentes de la FM. Muchas gracias por sus palabras y por sus buenos deseos. Y queremos que Codiscos dure muchos años para seguir apoyando el talento de tantos jóvenes que sueñan que sus canciones y su talento llegue a convertirse en un éxito. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, Álvaro. Muchas gracias. Y así disfrutas de esta estupenda de música ligera en la FM con los 70 años de Codiscos. No, clásico, y además pues le abrimos el espacio a Kraken. Muchas gracias. Le abrimos el espacio precisamente a Kraken. Así que un abrazo, hermano, un abrazo a Drixer y a Ani. Muchas gracias a la FM. Muchísimas gracias, don Álvaro, que esté muy bien. Bueno, gracias. Que la pasen bien, se cuidan. Gracias, señor. Muy exitoso. Le abrimos el espacio a Kraken precisamente, que viene con su vestido de cristal, una versión en vivo. ¿Qué les parece, muchachos? Perfecto, para que recordemos a Codiscos en estos 70 años que apoyaron a Elkin y a este grupo antioqueño. En De Música Ligera, esta es La Más, la canción más pedida en nuestras redes FM. De Música Ligera, una sola pasión en tu idioma. Thank you.